tras la barra y con paciencia siempre sabe de qué hablar. Psicólogo en potencia, siempre activo, aunque carca de diván. Cuida la noche, no conoce el final. Nadie le comprende, a nadie le interesa, aunque siempre queda alguno que le rompe la cabeza. ¿Dónde está? O ese atisbo de dignidad. Y algo el borracho que en la barra empieza a filosofar. Su imagen sobre el mundo deja mucho que pensar. ¿Qué más?